Desde el castillo de Jaraba, escucha Dial Rick, hardcore, punk, rock, contracultura y contrainformación, a cargo de Santi Rick. Un programa de radio imprevisible que no dejará indiferente a nadie, donde las canciones siempre suenan enteras y son contenido. Los viernes a las 4 de la tarde y los domingos a las 7 y media, en Alto Jalón Radio. La hora es triste, pero es que, bueno, no nos engañemos. Esta vida, este mundo, es así. O sea, yo creo que Buñuel y Trumbo nos hicieron ver de una manera efectivamente muy cruda y muy triste algo que es tremendamente real, y es la indefensión a la que estamos sometidos todos los individuos. La familia por un lado, el Estado por otro, la justicia, supuesta justicia, por otro lado, los estamentos económicos, el sistema, en definitiva, que permanentemente, además, y de forma paradójica, está proclamando nuestra libertad y nuestro yo y nuestra individualidad, lo que realmente hace es privarnos sistemáticamente de ella. Y yo creo que es ahí donde Joe dispara a quemarropa con su fusil y nos está diciendo que vaya mierda de Estado, vaya mierda de religión, vaya mierda de economía y vaya mierda de sistema tenemos, cuando realmente nos deja solos, desamparados. Eso es lo que está diciendo. desiertos de Aragón, las desoladas estepas, los que se fueron no volverán, difíciles que en el cemento crezca una flor. Jalón Radio. Ahora más que nunca queremos darte voz. Mira por la ventana y nunca pasa nada. En esta tierra va. Junto a su fiel perro pastor, cruza las calles entre ruinas y vegetación. El tren no llega a esta jodida estación. Todos cambiaron el cielo por estrellas de neón. Alto Jalón Radio. Lo que pasa en tu comarca directamente a tus oídos. Difusión libre para una generación libre. Hoy os vamos a contar el cuento de la Cenicienta. La Cenicienta. Había una vez una bella joven llamada María que vivía con su familia. Una familia perfecta, llena de amor y de vida. Después de unos años, queda huérfana de padre y madre tras un accidente automovilístico. La custodia pasa a ser del gobierno y tras la tragedia que le había ocurrido, tuvo que vivir con la que ahora es su madrastra y las dos hijas de esta. María llegó a una casa sola y triste. Las tres mujeres con las que vivían eran malas, egoístas, faltas de amor y cariño. María era explotada por ellas. Era ella quien hacía todo el trabajo más duro. Además de cocinar, lavar ropa, fregar pisos. Ella también tenía que conseguir dinero para comprar las cosas a su madrastra y a sus hermanastras. La hacían llamar la Cenicienta. Una joven que después de vivir una vida perfecta, vive ahora una vida llena de tristezas y soledad. Tus manos están ardiendo de tanto fregotear y tus labios sin sonrisa solo saben murmurar. Venga la medianoche andrajos a colgar, sales a la fría calle con odio en tu mirar. Cargada de anfetas, de birras y de crack, escupes en la acera, sabiendo que al final, en cuanto llegue el día, Cenicienta tú serás. Cenicienta de día, de noche, Cenicienta de día, pum, de noche, Cenicienta de día, pum, de noche, Cenicienta de día, pum, de noche. Un día se oía por todas las partes de la ciudad que el príncipe de aquella ciudad había regresado. El príncipe Mariano, un joven muy guapo y de gran corazón, iba a dar una gran fiesta a la que iba a invitar a todas las jóvenes de la ciudad, con la esperanza de que el príncipe encontrara en una de ellas la esposa que deseaba. En la casa de María, sus hermanastras empezaban a prepararse para la gran fiesta y decían a Cenicienta: ¡Qué ingenua eres, María! Pensaste que tú ibas ahí. No eres más que una sirvienta de esta casa. Aquí tu único trabajo es servirnos. Tú no irás. Te quedarás limpiando la casa y preparando la cena para cuando volvamos. Te vas a quedar sola y amargada, María. Te quedarás haciendo lo que mejor sabes hacer: limpiar. Es la chica que esperaba y con ella he de bailar. Veo que lleva minifalda y con ella me he de casar. Es la chica que esperaba y con ella me he de casar. Es el chico que he buscado y con ello quiero bailar. Veo El día del baile había llegado. Cenicienta vio partir a sus hermanastras en vestidos hermosos. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verlas, al imaginar que su vida nunca cambiaría. Pero, de pronto, llegué yo, el mayordomo de la casa, el único que vive con ella la injusticia de esa familia, porque al igual que ella, soy yo un sirviente más. María, sécate tus lágrimas porque tú también irás al baile. Mayordomo, yo no quiero que te metas en problemas por mi culpa. Por favor, no insistas. Mi lugar está en esta casa para servirle a ellas, a mi madrastra y a sus hijas. Tú mereces ser feliz. Anda, ve. Vive tu sueño, María. Mayordomo, pero no tengo nada que ponerme. ¿Qué podría usar para el baile? De pronto, todo cambió. Afuera de la casa había un carruaje esperándola, con caballos, y a Cenicienta en una maravillosa y hermosa joven que parecía princesa. Irás al baile, María, pero cuando el reloj dé las 12 campanadas, tendrás que volver enseguida a la casa, porque si no, todo va a terminar. Hermosa y feliz, María llegó al lugar en donde se llevaría a cabo el baile. Cuando entró, todos pararon al mirarla. El príncipe Mariano se quedó enamorado de su belleza y bailó con ella toda la noche. Pero con el paso de la noche, el reloj empezó a sonar. Y Cenicienta se despidió del príncipe. No dejaba de pensar en la maravillosa noche que estaba viviendo. Bajó las escaleras y entró directo en el carruaje, en dirección a su casa. Con las prisas, ella perdió uno de sus zapatos de cristal que el príncipe recogió. We'll be right back. Día siguiente, el príncipe Mariano ordenó una búsqueda para encontrar a la joven que pudiera calzar el zapato. Después de recorrer toda la ciudad y después de que todas las jóvenes probaban el zapato de María, al fin llegó a la casa de Cenicienta. Al verla, le dijo: ¡Eres tú! ¡Eres tú la joven con la que yo estuve anoche y me hizo tan feliz! ¡Es tuya esta zapatilla de cristal! Y fue así que Cenicienta, al probarse la zapatilla de cristal, volvió a encontrarse con el príncipe. Se enamoraron profundamente y vivieron muy felices para siempre. Fin. Difusión libre para una generación libre. Nosotros hemos dicho desde el primer momento que lo que hizo Hamás en Israel es absolutamente deleznable, execrable. Yo les cuento una anécdota. En la reunión que tuve con el primer ministro Netanyahu en Israel, tuve que visionar durante 20 minutos atentados y crímenes de Hamás en Israel. Les puedo garantizar que fue absolutamente, en fin, muy triste, fue muy duro ver las imágenes que nos puso el gobierno israelí sobre esos atentados, y cuenta con nuestra condena y nuestra repulsa. También con nuestro compromiso, lo hemos hecho siempre público, de que Hamás tiene que liberar a todos los rehenes que ahora mismo están en sus manos en Gaza, sin ningún tipo de condiciones y de manera inmediata. Pero con la misma convicción, tenemos también que decirle a Israel que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario. Y en segundo lugar, es evidente que tenemos que plantear una solución política para acabar con esta crisis. Y esa solución, a mi juicio, pasa por el reconocimiento del Estado palestino. Se habla mucho de la solución de los dos estados, pero me decía el embajador palestino cuando estuve con él hace unas semanas, en realidad es la solución de un estado, porque el otro ya está reconocido por la comunidad internacional. Bueno, en esa misma resolución, por completar su análisis, también incorporaban el que fuera sujeto a que distintos países europeos también dieran el paso a la vez que España. Para que nos hagamos una idea, más de 140 países en el mundo ya han reconocido el Estado palestino. Quienes no hemos reconocido al Estado palestino básicamente somos países que pertenecemos a la órbita occidental. Estamos hablando de Estados Unidos y singularmente estamos hablando de Europa. En Europa hay, como no recuerdo ahora mismo la cantidad, pero 6, 7, 8, 9 países que lo han reconocido. Algunos de ellos que estaban en la órbita de la Unión Soviética, Hungría por ejemplo, países así, y Suecia, que lo hizo de manera unilateral hace ya bastantes años. Yo creo que la situación ha cambiado. La situación ha cambiado porque cuando uno habla con los países árabes, lo que les dicen a los países occidentales es: si yo comprendo que está bien lo que dices y agradezco tu apoyo y tu solidaridad, pero nosotros ya no podemos ir a conferencias de paz para acordar cosas que luego se incumplen. Tenemos que sentarnos para lograr un acuerdo sobre hechos. Y esos hechos son que Occidente, que Europa, reconozca el Estado palestino. Y yo creo que tienen un punto de razón, porque durante todos estos años hemos visto cómo Israel de manera sistemática ha ido ocupando territorio palestino en Cisjordania, y ahora estamos viendo lo que está sucediendo en... Las cosas se dicen a la cara, y si son bonitas, al oído. Estás en compañía de Dial Rick. Música para el fin de mes, para los que estáis a dos velas. Hardcore, punk, rock y contracultura. A cargo de Santi Rick en siéntelo con oído.com. Cambiando en toda la dignidad. ¡Es rojo! ¡Sate el mundo! La enésima guerra de Israel contra el terrorismo de su entorno ha empezado por sorpresa. Sorpresa porque jamás, desde la Franja de Gaza, ha conseguido atacar y penetrar en suelo israelí sin que estos se percataran. Fue un ataque por tierra, mar y aire, es decir, con cohetes, con lanchas anfibias por la costa, con terroristas entrando en Israel en parapente y atravesando a pie la enorme frontera que hay entre ambos territorios. En paralelo, por el norte, Hezbollah también atacaba con cohetes y morteros a territorio israelí. El gobierno de Netanyahu lo tiene claro. Detrás de estos ataques está Irán. Y se preguntarán, ¿qué tienen en común Irán con Hamas y Hezbollah? Entre otras cosas, su odio a Israel y sus deseos de que desaparezca del mapa. Consideran que el pueblo hebreo vive en territorio ocupado palestino desde 1948, año en que se creó el Estado de Israel. Llevamos, por tanto, 75 años de conflictos, de guerras, de decenas de miles de bajas civiles, de innumerables acuerdos de paz fallidos, y cíclicamente se vuelve al origen del conflicto. Los apoyos internacionales están claros. Por un lado, Estados Unidos, que en su totalidad y sin complejos apoya a Israel. Rusia, por el contrario, es ambigua y analistas internacionales incluso no descartan que supiera de antemano el ataque de Hamas. La Unión Europea apoya a Israel. ¿Toda la Unión Europea? Sí. ¿Todos los partidos? No. Por ejemplo, en España, donde la izquierda muestra una extraña equidistancia ante los ataques recibidos por Israel. Dicho esto, sabemos que la última causa de toda la violencia en Palestina es la ocupación ilegal y la política de apartheid que sostiene Israel, a la que están sometidos los palestinos. La vicepresidenta Yolanda Díaz reclama poner fin a la ocupación de Israel. Incluso han tardado varios días en llamar terroristas a Hamas. Y desde Podemos piden a la comunidad internacional que actúe contra Israel. Frente a la ocupación violenta del territorio palestino por parte del Estado de Israel, ¿no? Una ocupación que genera exclusión, que genera expolio de los recursos, que genera violencia, que genera pobreza. Rescate de un niño sepultado entre los escombros después de un bombardeo israelí anoche en Rafah. Murieron 23 personas y hay más de 50 heridos, entre ellos niños, como ven, muy pequeños. Hoy los equipos de rescate seguían buscando entre los edificios destruidos. Prácticamente toda la población de la franja, el 85% según la ONU, ha tenido que abandonar sus casas desde que empezó la guerra, en muchos casos para seguir sufriendo bombardeos allá donde van. No hay sitio seguro y la posibilidad de llegar a un alto el fuego, Ana Jiménez, parece desde luego hasta ahora muy lejana, ¿no? Sí, eso parece, al menos por el momento. Esta tarde está previsto que viaje una delegación al más alto nivel de Hamas al Cairo, porque Egipto ha vuelto a poner sobre la mesa un nuevo proceso de paz, esta vez dividido en tres fases, en tres etapas, pero Hamas, las milicias palestinas, ya han dicho que mientras esa tregua, ese alto el fuego, no sea definitivo, no sea permanente, no habrá más intercambio de rehenes por prisioneros. Israel, de momento, no ha dicho nada. Anoche suspendió en el último momento una reunión semanal de su gabinete de guerra, donde se supone que tendrían que haber hablado de ese llamado día después de Gaza, pero parece ser que hay fuertes tensiones, fuertes divisiones internas. El ejército israelí ha vuelto a reconocer que ha ampliado su ofensiva. Hoy, de nuevo, ha habido más muertos. En las últimas 24 horas han muerto 200 palestinos. Los niños se acercan al fuego donde Umm Handy prepara un poco de arroz en el campamento de Deir al-Balah. Como ella, la mayoría vienen huyendo de otras zonas del norte de Gaza y como ella, ya han tenido que huir varias veces. Primero nos fuimos de la zona nueva de Nuseirat al centro del campamento porque iba a ser atacado. Luego nos dijeron que el centro no era seguro y nos volvimos a marchar y vinimos aquí, recuerda. Nuseirat, como Buraish o Magasi, eran campamentos en el centro de la franja a los que muchos civiles habían llegado huyendo de los bombardeos en el norte. Ahora Israel ha ampliado sus ataques y tampoco son ya zonas seguras. Deir al-Balah se ha convertido en una alternativa, al menos temporal, porque la ofensiva israelí vuelve a empujar a miles de civiles al sur. Algunos, como Abdel Nasser, llegan cargando con las consecuencias de los nuevos ataques. He enterrado a mis hijos y a mi esposa hace pocas horas, lamenta. Siempre pensé que serían ellos los que me enterraran a mí. Huyen del hambre, huyen de la guerra. No tienen casas, no tienen tierras. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está? Huyen de la mano de su opresor. Huyen del legado de su creador. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? Thank you. años se bendicen armas. En nombre de Dios se destruyen almas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Forma parte del complot. No es verdad que existe un Dios. Es solo una invención. Ábreme los ojos. ¿Qué ha quedado de ti? ¡Abre bien los ojos! Parte del complot. No es verdad que existe un Dios. Eres solo una invención. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Según la ONU, en los últimos días unos 100.000 desplazados han llegado a Rafah, en la frontera con Egipto, huyendo de otros lados. Un hacinamiento que empeora la ya antes dramática situación. El 40% de la población de Gaza vive en riesgo de sufrir hambruna.

Juárez, sí señor. No se olviden de sintonizar este canal para este gran festival. ¿Han estado contentos? Es esto, eso es todo, amigos.